Bueno, lascosascuriosas.com se viste de gala porque tenemos aquí a la Miss Universo 1993, Dayanara Torres, que ya tiene unas anécdotas. Es una de ellas, era que no estaba segura. ¿Pero Sí. por qué no estaba segura, Dayanara Torres, acerca de tu reinado? Bueno, porque era completamente un mundo diferente al que yo vivía, de estudiar, estar con mis amigas, a algo totalmente distinto, estar preparándome, trabajando mucho más. Y pues nunca lo había hecho, quizás era por eso. Todo cambio pues lleva a uno siempre un poquito de miedo, de duda. Pero ellos me dijeron que me iban a ayudar y desde el comienzo siempre ellos estuvieron conmigo. Okay, ¿y habías agarrado clases de modelajes No, o no. de esto, de pasarela? No, no. Todo vino después. Toda la preparación vino cuando fui Miss Alta. Mire, pero de una mujer tan bella como tú, entonces, ¿nunca se le ocurrió poder ser modelo o algo? Sí. Pero entonces no tenías la oportunidad, ¿no? Tú nunca tuviste la oportunidad de ser modelo. No, nunca. ¿Por razones económicas? Sí, principalmente porque sí, mucha gente le decía a mi mamá, pero ¿por qué no la pones en modelaje o a concursar? Pero mi Sí. mamá pues no tenía los recursos para eso, así que...